Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Nuevamente es fin de semana en la X96.5. Nuevamente tenemos esta cita que cumplimos cada sábado a partir de las 6 de la tarde para contarles cómo se mueve el panorama dance en el mundo. Esta es la X96.5 y este es el segundo conteo que ustedes tienen en fin de semana. La X Top Dance con esas 10 canciones, las más importantes de este género musical. Y además, tres recomendados que vendrán también a lo largo de nuestra programación. Así es que quédense conmigo, soy Julio César Soto, vuelvo a acompañarlos a través de los 96.5 en Cali y de Cali para el mundo en este conteo con 10 éxitos del mundo dance. La X Top Dance. Inicio contándoles que en esta nueva edición tenemos una canción que abandona nuestro conteo y que le dará paso a una novedad, una canción nueva que estará ingresando a las 10 más importantes de nuestro conteo. La casilla 9 es la que abandona esta semana nuestro conteo. Tiesto y The Oro estaban ubicados allí en la posición número 9, justamente con Savage, este track bastante enérgico que se convierte en uno de los más sonados de este verano, pues fue la primera colaboración juntos, la primera vez que Tiesto y el productor mexicano-estadounidense unían sus talentos de una forma increíble. Tiesto y The Oro se despiden de nuestro conteo en este fin de semana con Savage. Savage le dice adiós a nuestro conteo y eso quiere decir que tenemos una canción nueva que ingresa ya mismo. Van a conocerla, además, porque ingresa directamente a la posición número 10 y vamos a arrancar entonces con las tres casillas que están al filo de nuestro conteo. Las posiciones 10, 9 y 8 para arrancar esta nueva edición de la X Top Dance. Casilla número 10, ahí está el nuevo ingreso que se registra esta semana y le corresponde a David Guetta con Robin Schulz y una tremenda colaboración que vuelve a unirlos. La canción se llama On Repeat. Este par de monstruos de la música electrónica vuelven de nuevo a acercarse de una manera muy acertada. Una canción que de manera directa estará sonando en las pistas de baile de todo este verano. Para Robin Schulz ha sido increíble volver a tener a Guetta a su lado. Estoy más que orgulloso y honrado por hacer una nueva colaboración con mi amigo David. Estoy seguro de que esta canción se escuchará en todas las discotecas. Entra a la posición 10 on repeat, Robin Schulz y David Guetta en nuestro conteo. Posición número 9, What Will You Do? La pregunta que se hace en Joel Corey y de nuevo David Guetta junto a Bryson Tiller, canción que ha tenido un excelente rendimiento, una canción con una energía bastante fresca y renovada, un sonido bastante atemporal. Es la segunda colaboración oficial de Joel Corey con Guetta después de que la pareja uniera fuerzas por primera vez en el sencillo número 3 del Reino Unido, la canción Bad, que pues contó también con el talento de Ray y que obtuvo muy buen movimiento en los listados dance del mundo. Sube de la posición número 10 y alcanza esta posición, la número 9 esta semana, con 10 semanas en total en nuestro conteo. Posición 9, Joel Corey, Guetta y Bryson Tiller, juntos en What Would You Do? Y para completar este trío de canciones, escucharemos a Swedish House Mafia, que está al lado de Connie Constance, juntos en Heaven Takes You Home. Es la posición número 8, que por una semana más se encuentra estable en esta casilla, en su séptima semana en total en nuestro conteo. Esta es una cantante británica que ha hecho lo suyo también para sumarle a ese tremendo álbum, del cual ya conocimos unas excelentes canciones y que nos trajo de regreso a este tremendo trío. Swedish House Mafia, Evangelo, Axwell y Sebastián Ingrosso, que conforman esta tremenda agrupación. Swedish House Mafia y Connie Constance, casilla número 8 con Heaven Takes You Home. Posiciones 10, 9 y 8. Así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos, quédense con nosotros. Somos la X96.5 en fin de semana. Número 10. Oh. La X Top Dance. El fin de semana se vive mejor con la X96.5 y con este conteo que les da un panorama general de lo que suena en el mundo en cuanto al género dance. Casillas 7 y 6 vienen a continuación. Vamos a conocer los éxitos de Alesso y de Kygo, que se ubican en estas dos casillas que vienen a continuación. Por un lado, Alesso desciende del lugar número 4 hasta esta, que es la casilla número 7 con Words. No está solo, está con Sara Larsson juntos en este track escrito por Karen Poole, quien ya ha trabajado con nombres como los de Becky Hill y Kylie Minogue. Este próximo mes estará en Lollapalooza en Estocolmo. DJ Alesso, y muy seguramente allí estará desplegando toda la buena vibra de este track al lado de Sara Larsson. Words en la posición número 7, descendiendo del lugar número 4 y cumpliendo su semana número 5 con nosotros. También escucharemos ahora mismo a Kygo con su nueva canción Freeze. Este productor noruego está de regreso con este muy buen sencillo, el lanzamiento que sigue los pasos de Dancing Fit, su impresionante colaboración con DNCA, que salió poco antes de este lanzamiento que viene a continuación. Freeze es el nombre de este track, es una propuesta realmente especial para el DJ, como él mismo lo afirma. Siempre trató de experimentar con sonidos nuevos, con estilos renovados, y siento que esta canción es bien distinta a lo que he hecho hasta ahora. Juzguen ustedes mismos. En nuestro conteo, sube del lugar número 7, gana una casilla y se ubica en la posición número 6 esta semana, y es la primera semana como parte de nuestro conteo porque acaba de ingresar apenas hace 8 días. Casillas número 7 y número 6 a continuación en nuestro conteo. Número 7. So much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you react. I just hide it all away. I could give you it all in a minute. Thank you.

Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en esto que es el conteo con los éxitos dance, la música que suena en las principales disco clubs del mundo. Casillas número 5 y número 4. Pero antes de ir con estas dos canciones, vamos con el primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Aquí está Gabri o Gabriel Ponte. Este italiano, nacido en Turín, es conocido por ser un ex componente de la agrupación Eiffel 65. Sé que se acuerda mucho de esta canción, Blue. Bueno, pues de allí viene este productor. Además de la música electrónica, ha estudiado diversas artes marciales orientales también y posee un gran dominio de ellas. Su primer disco como solista fue un álbum homónimo, de ahí el primer sencillo Time to Rock se convirtió inmediatamente en un número uno de las pistas de baile en todo el mundo. Gabri estuvo tras la producción también del disco de la banda Ozone. Realizó la base musical de la canción Dragostea Dintei, un hit dance escuchado en todo el mundo. Por el otro lado está Lumi X, quien comenzó a lanzar sus canciones originales y remixes de sus cuentas de SoundCloud. Hizo parte también de la plataforma de YouTube a la edad de 11 años para luego pues ser visto por un sello independiente sueco, Bounce United, y lanzar con ellos sus primeros sencillos hacia el año de 2018. Este par ya habían trabajado antes juntos y ahora regresan con esta canción que se llama We Could Be Together. Aquí están Gabri Ponte y Lumix en nuestro primer recomendado. Recomendado en la X Top Dance. Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki Vitara con tasa especial, plazo hasta 84 meses, financiación hasta el 100% y entrega inmediata. Además, te damos un bono especial de retoma en tu usado. Comunícate al 654-1919 y cotiza la tuya. Suzuki, respalda y garantiza Derco. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Nuestro primer recomendado hoy en la X Top Dance lo hacen Lumix y Gabri Ponte. Se llama We Could Be Together. Seguimos contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo y nos vamos con las siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. James E. Marsland, o mejor, James Hype. Este destacado productor y DJ lo hemos conocido ya con muy buenos tracks como More Than Friends, por ejemplo, en 2017, sencillo que se fue directamente a los 10 más importantes del Reino Unido y en el listado Dance fue número 1. Desde entonces ha estado produciendo éxitos increíbles para el mundo Dance. No está solo, viene con Miggy de la Rosa y asciende esta semana del lugar número 6 a la casilla número 5 con Ferrari. Es su segunda semana en nuestro conteo. Miguel de la Rosa con James Hype juntos en Ferrari, casilla número 5. Y escucharemos también la posición número 4. Aquí está este tremendo productor Jax Jones junto a Neck, uniendo este par de talentos con este track bastante contagioso que, como les hemos dicho, pues refleja el estado de ánimo similar al que se vivió hace algún tiempo con la música, o el género mejor, conocido como el Eurodance, ¿no? Capturando ese deseo del mundo de reunirse en una alegre celebración después de toda esta etapa que hemos vivido en el mundo. Sube de la posición número 5, se ubica en la casilla 4, es su semana número 16 en nuestro conteo, y ahí están Jax Jones y Neck juntos en Where Did You Go, casilla número 4. Posiciones 5 y número 4 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Recuerden que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo conectándose con nuestro website, laxcali.com, y también, pues, pueden descargar nuestra señal en su teléfono móvil a través de nuestra aplicación, vía Android, vía iOS, pueden descargar, buscándonos como La X Cali, nos llevan siempre con ustedes. Y en este fin de semana, pues, estamos haciéndoles este resumen con los éxitos más importantes del dance. Antes de seguir con las dos siguientes posiciones, vamos con el segundo recomendado para hoy. Recomendado en La X Top Dance. Blondish. Esta es una productora canadiense conocida inicialmente como un dúo. Su ascenso se da hacia el año 2015, un gran año para este proyecto, pues realiza el lanzamiento de su primer álbum, Welcome to the Present. A la fecha han realizado lanzamientos a través de BBC Radio 1 y también han tocado en el famoso festival Burning Man. Aquí están con esta propuesta que esta semana hace parte de lo más escuchado en la plataforma de Beatport. Al lado de Francis Mercer y Amadou and Miriam, aquí está Blondish con Sete. La X Top Dance. Blondish al lado de Francia, Mercier y Amadou y Mariam, juntos con este hit que es mi segundo recomendado para ustedes hoy, que más adelantito van a poder también consultar a través de nuestro website laxcali.com, donde quedará consignado también pues este conteo, esta nueva edición de la X Top Dance y nuestros tres recomendados para hoy. Casillas número 3 y número 2. Nos vamos con estas dos siguientes posiciones. De nuevo nos encontramos a Guetta, pero no está solo. Al lado de Ella Anderson, une su talento también al de Becky Hill con este Crazy What Love Can Do, que miren ustedes, ha perdido el número 1. Era nuestra canción número 1 hace 8 días en el conteo. Eso quiere decir que tendremos un nuevo número 1 hoy. ¿Cuál será? Bueno, echen sus apuestas mientras llegamos al número 1. Por lo pronto, ahí escucharemos a Crazy What Love Can Do en la posición número 3, descendiendo 2 casillas y completando su semana número 7. Y también escucharemos la posición número 2, que en esta oportunidad sube un peldaño. Ahí se ubica 21 Reasons con Nathan Dove y Ella Anderson, de nuevo sonando en nuestro conteo. Estaban en la casilla 3 hace 8 días, suben una posición y completan su semana número 3. Este productor inglés, conocido por su hit de 2020, Lighter, alcanzó el número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido y comenzó a tocar cuando solo tenía 9 años. Más adelante conseguiría miles de seguidores a través de la plataforma de SoundCloud, donde han hecho, desde ahí ha hecho un excelente trabajo para convertirse en el DJ de renombre pues que tiene actualmente. Sube del 3, se ubica en la posición 2, 21 Reasons, Nathan Dew y Ella Anderson suenan a continuación. Casillas número 3 para Crazy What Love Can Do y número 2 para 21 Reasons en nuestro conteo. Número 3. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can find breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy? Crazy what love can do. 2. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that held me back from just being me. Thank you for all the sweetness. La X Top Dance. Es fin de semana, esta es la X96.5. Aquí estamos con ustedes 24/7 compartiendo más música. En un ratito estará arrancando Residente X, que viene con las sessions de nuestros DJs invitados, arrancando, como ustedes saben, con una muy buena tanda de sesiones retro. Van hasta las 10 de la noche y de ahí en adelante, pues todas las influencias y los géneros del mundo de la electrónica estarán sonando en nuestra estación hasta la madrugada. Así que la invitación es a que se queden con nosotros y sigan disfrutando de más música en la X96.5. Antes de ir al número uno, esta es la tercera canción que les presento como un recomendado en nuestro conteo. B-Beat Girls lanzaron en 1983 el clásico For the Same Man, y desde allí hasta nuestros días este sample ha estado presente década tras década en la música dance, siendo bastante recurrente, como lo es ahora para Nick Van Zuly, quien nos entrega este track. Nick es un joven DJ, productor y remixer proveniente del Reino Unido, que se inició a los 16 años en la música trabajando en una tienda de discos y tocando en clubs de su ciudad natal, Maidstone en Kent. Su estilo navega a través de todos los niveles del house, un poco de deep techno, líneas ácidas, bases oscuras y otras tendencias. Es uno de los DJs residentes en Radio One. El track es esta semana la novena posición en Beatport. B-Beat Girls, que lanzó esto ya hace bastante tiempo, en manos de Nick Van Zuly en este grandioso remix. Se llama For the Same Man y suena a través de la X96.5 como mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. La X. This is Ariana Grande. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. La X. Son las 6:55 en la X96.5. Estrena en Autosuperior el Chevrolet de tus sueños y llévalo con matrícula y SOAT gratis. Además, recibimos su usado multimarca como parte de pago. Visítanos en el Centro Comercial Cosmocentro, Chipichape o pasando el puente de Sameco. Autosuperior, con nosotros lo tienes todo. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Era el tercer y último recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance, Vivid Girls, en manos de Nick Fanciulli y este gran remix. Ya saben que en un ratito podrán consultar nuestros tres recomendados de hoy si se los perdieron a través de nuestra página web, laxcali.com, donde estará consignado también el resumen de este conteo que está por terminar. Soy Julio César Soto y los invito a seguir súper conectados con nosotros. Recuerden que tenemos un súper especial también para el lunes, que será festivo, con esos artistas que decidieron decir no más y no vivir en el closet. I'm Coming Out se llama este especial, con muchos artistas que ustedes conocen, con historias que quizá no conocen, y ahí estará Tefa, estará Lu y estaré yo acompañándolos lunes festivo a las 4 de la tarde. Los dejo con el número 1 en nuestro conteo, que es para este tremendo personaje de la música electrónica, Purple Disco Machine, que tiene este track bastante pegado en el mundo, pero no está solo. Viene al lado de la banda británica Sophie and the Giants, que también han conseguido bastante éxito desde 2 años hacia acá. desde su debut, acumulando una cantidad de reproducciones en todas las plataformas digitales. Juntos hacen esta canción que se llama In the Dark y que sube del lugar número 2 para ocupar la casilla número 1 esta semana en nuestro conteo. 14 semanas en total en nuestro conteo y suben hoy al número 1 In the Dark con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants. Número 1.